Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Porque como se decía acá, ¿quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Vos. ¿Él no creía que acá es que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno lleno de descontento? Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Sí? ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia así, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, me llevan el equipo. Y los periodistas, como tiene que ser, implacable, me dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, porque está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero ¿y algo que viene va a pasar? Y yo dije, ¿qué año pasa? ¿Qué año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y de cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Parece que Tama nos vio medio dormidos y nos quiso despertar con el audio del presidente Macri gritando no se inunda más, carajo, ¿no? Qué agradable manera de empezar un nuevo día con la voz de... Se te atraganta el desayuno, ¿no? Totalmente, totalmente. Parece que alguien entre su equipo de coacheo le ha dicho, bueno, hay que gritar en algún momento, hay que levantar un poco la voz. Ya lo habíamos visto en el inicio de las sesiones parlamentarias, también bastante... Tratando de arengar las masas, sí. Y le responden con tres aplausos, ¿no? Él creo que mezcla, que le dicen, bueno, hay que ser firme, hay que ser, digamos... hay que convencer al público, hay que lograr que se note que hay una firmeza, un rumbo decidido, y él grita de una manera que no se entiende demasiado, es como un grito un poco, no sé, un tono, un timbre de voz un poco molesto, ¿no? Que se pone, y también mucha gestualidad, si el que vio las imágenes ayer de Macri gritando va acompañado con una gestualidad que, bueno, debe estar muy, muy ensayada, pero realmente no, me parece que no es muy buen alumno de los coach, porque no genera, al menos en mí, genera un efecto completamente inverso al que se supone que quiere transmitir con esta firmeza en a mí me genera vergüenza ajena. Bueno, claro. De verdad me genera vergüenza. Hay cosas que no se aprenden, hay cosas con las que uno nace o no, y claramente él tratando de fingir ser pueblo cuando tiene demasiados vicios del cardenal Newman es como... No, eso no sale, se ve que no le está saliendo, por mucho coach que le dé Durán Barba, no está saliendo, y ese grito de ayer, la verdad que sonó. Bueno, la continuación del grito fue justamente, dijo sorry por el carajo, o sea, después de gritar no se inunda más carajo, dijo sorry por el carajo, me excedí un poco, esa fue la continuidad de este fragmento que escuchábamos. Que realmente denota un poco de nervios, ¿no? De parte del oficialismo, de cara a las próximas elecciones, a las PASO que se van a disputar este domingo, porque las encuestas o las últimas encuestas que se conocieron en general no dan buenos resultados, o al menos pronostican una derrota en las elecciones del domingo. Lo que no se sabe y la disputa es quizás por el margen, ¿no? Y que eso va a ser un escenario, digamos, o favorable o desfavorable de cara a las elecciones generales de octubre. Porque un posible escenario con un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández por más de 5 o 6 puntos, digamos, puede desestabilizar también el escenario económico, y eso es lo que más teme el gobierno, ¿no es cierto? Sí, justamente, y mientras tanto el dólar continúa avanzando, a pesar de todas las cosas que se están diciendo, a pesar de que, bueno, de que se está planteando... o el gobierno está planteando que, bueno, que lo peor ya pasó, que se viene una mejor, el dólar no responde como ellos están planteando, sino que, bueno, continúa en alza. Pero bueno, parece que el gobierno también busca generar con este tipo de acciones algún efecto que sume un poco más de votos para su corral, digamos. Pero bueno, está difícil para la alianza, que ya no es más la alianza Cambiemos, es la alianza ahora todo. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Es la nueva. Inclusive el último, no spot, pero sí, la última campaña que se dio por redes sociales era una foto de él que decía yo lo voto, que te uh-huh. invitaba a compartirlo y que decía no se necesitan razones, exacto, es una cuestión de convicción. Bueno. Sí, sí, hay mucho como de iglesia evangélica, sí, ¿no? Sí, en esos... no votar en base a razones es como una especie de fe ciega en algo que claramente no necesitas razones para seguirnos, bueno. Sí, y un poco hay que buscar la explicación de este último tramo, en que las razones, la verdad es que si existen, son muy poco evidentes para votarlo, porque la situación, todos los índices macroeconómicos dan negativo, ha crecido la pobreza, ha crecido la desigualdad, ha crecido el desempleo, digamos, no hay un solo indicador económico que esté mostrando esta supuesta reactivación de la que quiere hablar el oficialismo, esto de, bueno, hicimos el esfuerzo, pusimos los cimientos para la casa y ahora se viene el crecimiento. Ese es el caballito de batalla, digamos, de todos los oficialismos, digamos, a nivel nacional, a nivel provincial, también los municipios, y la verdad es que se ven pocos síntomas de recuperación más allá de este veranito que tuvo el dólar y del que hablábamos, y que ahora, al revés de como pronosticaban incluso los analistas económicos, que bueno, decía, con toda la plata que se está invirtiendo para sostener la estabilidad del dólar, con los dólares del fondo, etcétera, se va a mantener estable al menos hasta las elecciones. Bueno, esto no sucedió, un poco porque la oposición logró instalar en la agenda pública el tema económico como tema de debate, que las primeras semanas de campaña el oficialismo había logrado esconder bajo distintas cortinas de humo, y otro poco por una situación, dicen los que saben, una situación económica externa con la desestabilización del yuan chino, que, bueno, repercutió más que en otros, mucho más que en otros países, en la estabilidad del dólar en Argentina. Sí, y también en este marco el gobierno dando claros guiños hacia Estados Unidos, planteando en una entrevista que le realizaron de que, bueno, de que hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar a Europa, que en este contexto internacional y geopolítico, China no es tan central, claramente desconociendo el avance que lleva China en los últimos años, y que no por nada los efectos de esta guerra económica que se está manteniendo con Estados Unidos son producto de ese nivel de crecimiento. Pero bueno, Macri claramente le está haciendo un gesto al gobierno de Trump en el marco de esta guerra comercial. La campaña no es solo a nivel nacional, sino que también es en el terreno provincial. Ayer El candidato a gobernador de la provincia, Axel Kicillof, por el Frente de Todos, estuvo llevando a cabo un acto en la ciudad de La Plata, específicamente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, que si bien era una presentación del libro, porque cuando yo trabajo en Humanidades, entonces claramente escuché todo el acto solo por estar ahí en el predio. Y se estaba ahí, no se enteramos. ¿Te vieron en primera fila, puede ser? No. Primero, claramente no llegan a verme si estoy en primera fila debido a mi reducido tamaño, pero se escuchaba, digo, era una presentación de un libro, pero bueno, el libro quedó en segundo plano. Estaban todos esperando a que hable Kicillof, y que sonaba más a cierre de campaña que presentación del libro. Pobre Basualdo, era el no me acuerdo el nombre de pila, pero era Basualdo el quien publicó el libro, como que quedó relegado a un segundo plano su libro, y bueno, se centró más en el cierre de campaña de Kicillof. Sí, estuvieron los 5 precandidatos a la intendencia de La Plata por el Frente de Todos: Florencia Saintud, Victoria Tolosa Paz, el ex juez Luis Arias, Guillermo Escudero y Federico Martelli. Son los 5 precandidatos que estas PASO van a definir quién de ellos va a representar al Frente de Todos para la intendencia, para disputarle la intendencia a Julio Garro. Y hubo algunas otras, digamos, presencias, como el intendente de Ensenada, Mario Seco. Y bueno, como vos decías, la impronta, digamos, de la presentación fue con el tono de cierre de campaña. Otra vez, por supuesto, cargando las tintas sobre la situación económica, que es lo que ha intentado claramente en estas últimas semanas la oposición fijar como tema de agenda. Y bueno, digamos, una presencia bastante numerosa para presenciar el discurso del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras por el otro lado hubo también algún exabrupto de María Eugenia Vidal, de la gobernadora, tratando en una comparación poco feliz, ¿no?, de volver al pasado, de volver al kirchnerismo, en una metáfora, la verdad es que desafortunada, sí, con respecto al accidente de 11 en el que murieron, bueno, decenas de personas ahí en el tren que descarriló y que tuvo un accidente, que chocó. Sí, justamente los familiares de las víctimas de la tragedia de 11 salieron a rechazar y a cuestionar los dichos de la gobernadora Vidal, incluso firmado también por quien es parte de su lista, María Luján Rey, la madre de Lucas Menguini Rey, quien firmó el comunicado con las familias, a pesar de, bueno, de integrar las listas de Juntos por el Cambio. Pero bueno, la gobernadora Vidal tuvo que salir a pedir en cierta forma disculpas por los dichos. Dijo que volver para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de 11. Esas fueron las palabras específicas que dijo Vidal, que generaron tanto rechazo, que la utilización, ¿no?, de una tragedia y del dolor de las familias de las víctimas. Salieron masivamente a repudiar estos dichos. Sí, después hubo un pedido de disculpas aparentemente de la gobernadora. Lo advirtieron a través de la cuenta de Twitter los familiares, como decíamos, pero bueno, la comparación estuvo y realmente uno piensa, ¿no?, en el contraste de lo que fue esta preocupación de Vidal por no quedar expuesta y no quedar envuelta en una discusión con los familiares de la tragedia. La verdad que queda bastante, bastante contrastada con lo que fue el tratamiento de la explosión en la que fallecieron Sandra y Rubén en la escuela allí de Moreno, donde bueno, lo dijeron muy claramente las familias de las dos personas que murieron, que no hubo ningún acercamiento, no hubo ningún llamado por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aunque sea para, no sé, solidarizarse, si es lo mínimo que hay que hacer. respecto de la situación estructural que tienen las escuelas, que a propósito esta semana tuvimos otro nuevo accidente y otra nueva explosión en una escuela de La Matanza, que la situación no mejora y que este es uno de los puntos que más le ha costado a la imagen positiva que tenía la gobernadora Vidal, porque realmente entre el conflicto de las paritarias docentes que nunca tuvieron voluntad real de resolver y la situación estructural en el que se encuentran los establecimientos, bueno, le ha costado mucho en esta última recta de la gestión a la gobernadora Vidal. Sí, y la verdad que Vidal parece ser de que es una mejor alumna en términos del coach que le hacen, porque quizás es la más medida del gobierno en cómo hablar, pero bueno, con estos exabruptos termina efectivamente demostrando lo que piensa en términos, de olvidar su responsabilidad. Nombrar las responsabilidades que efectivamente tiene el exgobierno con respecto al estado del transporte público, en este caso de los trenes, pero también desconociendo su responsabilidad en términos de lo que son las escuelas y la desidia en la que actualmente están las escuelas de la provincia, no solo en términos edilicios, sino también se ha denunciado múltiples veces los recortes que hay en el presupuesto destinado a alimentación en escuelas que también funcionan como comedores, y considerando que la mitad de los pibes están bajo los niveles de pobreza, recortes en una provincia como lo es la provincia de Buenos Aires en términos alimenticios tiene un impacto terrible, ¿no? Para lo que es la nutrición de los pibes. Completamente. Bueno, para precisar un poco la información, lo que explotó el 5 de agosto, antes de ayer, el día lunes, fue un termotanque en la escuela secundaria 30 de Los Ceibos. Hay una auxiliar que gravemente herida porque fue a prender este termotanque, hizo una combustión, se produjo una explosión, fue atendida por la asistencia médica y la RT. Se le están haciendo, digamos, algunos estudios. Pero y las clases no se suspendieron porque la calefacción es a través de algunos aires acondicionados, pero las pérdidas aparentemente pueden seguir en esa escuela. Sufrió quemaduras en el pelo y ardor en la vista, así que gravísimo lo que pasa en las escuelas de todo el país, digamos, no hace falta descubrir nada, pero específicamente en la provincia de Buenos Aires, que tiene una estructura de escuelas tan vasta, la situación, la verdad, en vez de profundizar el presupuesto y aumentar el presupuesto para mejorar las condiciones edilicias, lo que se ha hecho es justamente lo que marcabas, el recorte en sentido inverso, digamos. Bueno, y para terminar este repaso rápido antes de las PASO, las actividades de les candidates, tenemos que decir que ayer hubo un incidente con la camioneta donde se movilizaba José Luis Espert, el candidato a presidente también. Sufrió, aparentemente iba para un canal de televisión a dar una entrevista en una de sus últimas actividades de campaña. La camioneta sufrió varios impactos que quedaron marcados en el vidrio blindado que tenía el vehículo. No se sabe, él mismo cuando lo entrevistaron le restó un poco de importancia, le dijo que le parecía que no tenía vinculación con su actividad política y que no, en principio él tenía la sensación de que no eran balas, sino alguna piedra, algún bulín, algo más pesado, pero por supuesto que las pericias se están haciendo y la verdad es que cualquier incidente que sufran los candidatos en esta recta final antes de las elecciones se transforma rápidamente en noticia, así que bueno, cerramos las campañas de las PASO o estamos cerrando las campañas para las PASO con todo este tipo de situaciones confusas, ¿no es cierto? Sí, de el ataque expert, los gritos de Macri. Bueno, esa es una situación más confusa todavía, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Están siendo confusas estas elecciones, pero bueno. Desde acá, desde el aire de Una Buena, tratamos de echar un poco de luz a lo que podemos. No podemos dar respuestas a todo, no podemos dar respuestas a los gritos de Macri, pero bueno, vamos a intentar clarificarlo un poco. No nos presentamos, así que vamos a presentarnos. Del otro lado de la pecera está Tamara Camparo en la operación técnica, Saba Schulman en la producción de piso, Nehuen estuvo en la preproducción y bueno, Laureano Barrera y Diana Melón, quien les hablan. Así que bueno, si te parece, Laureano, vamos a escuchar un tema musical. Sí, cómo no, El Robot Bajo el Agua, Señor Ingeniero. Nosotros hemos cambiado el relato por el hacer. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Thank you. Ahora que frenamos un poquitito el ritmo, ¿estuvo en Olavarría? Sí, estuvo en Olavarría, mucho frío. Bueno, no tanto, suele hacer más frío en Olavarría, pero bastante más frío que acá. Pero bien, ¿y usted estuvo trabajando? Sí, me tomé vacaciones para trabajar. Básicamente es la historia de mi vida en este último tiempo. Pero bueno, como recomendaba La Nación, creo que... ¿Cómo vacacionar en tu propia casa? Y claro, como el vintage, el regreso de los ventiladores en lugar de los aires acondicionados y esa saga de historias de cómo militar el ajuste. Sí, no, me tomé unos días y para concentrarme en un trabajo que estoy terminando, así que me fue bien, entregué, hice una entrega, así que ahora estamos esperando el resultado. Bien, un poco más tranquilo, puedo hacer los trámites personales, salir a andar en bicicleta con Simón. Bueno, algunas cosas que tenía bastante postergadas, así que bien. Y eso es lo importante, la verdad, volver a recuperar esas cosas en el medio de la macrisis. Tenía el monotributo impago desde hace muchos meses, el ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dejó de ser humoroso? Todavía no, pero bueno, estamos ahí empezando a ver dónde juntamos las chirolas para ponernos otra vez en carrera, porque la verdad que la cuestión impositiva está costando bastante. Hay que hacer un apagón, como se hacen apagones masivos, bueno, apagones masivos de pago de impuestos. Sería interesante, ¿eh? Yo algún día voy a... Buena propuesta de campaña. Sí, sí, yo algún día voy a llamar a eso, a no pagar impuestos, que el Estado se mantiene con los impuestos. Bueno, queremos abolir el Estado, dejemos de pagar impuestos. Me gusta esa parte. No sé cómo la policía, me parece buscarme. No sé cómo viene la cuestión impositiva de nuestro columnista deportivo, Pedro Garay. Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo cómo viene? Viene como todos podemos... Remándola. Tenerla, exactamente. Bien, bueno, ¿cómo estás, Pedro? Bien, con frío, ¿no? Hace un poco de frío. Está fresco, sí, pero es un invierno raro, ¿no? Un día está para remerita, otro día nos ponemos una polera y pullover de cuello alto. Está extraño. Sí, ayer era un día lindo para plaza. Ayer fue de plaza, sí, exactamente. Hoy ya no tanto. Pero ¿para qué estamos en este día, en esta columna, Pedro? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, no sé si porque la semana pasada cuando nos comunicamos les pregunté si estaban siguiendo los Juegos Panamericanos. Sí. Y no los estaban siguiendo. No. No sé si esta semana ya se prendieron algún. Nos pusimos al día, no. Tampoco. Yo sí. Ah, bueno, acá tenemos a Dayana. No esta semana, estos tres días de esta semana, pero la semana pasada estuve abstrayéndome la realidad social y política del país, concentrándome en los Juegos Olímpicos y en ver todas ese tipo de deportes que solo se dice en los Juegos Olímpicos. Tipo, no sé, nado sincronizado. Que no sé nada, pero me encanta verlo en los Juegos Olímpicos. Bueno, y un poco de evadirse de la realidad se trata justamente esta columna, porque existe la posibilidad bastante cierta, es algo que les había comentado la semana pasada, de que Buenos Aires se presente de sede para los próximos Juegos Sudamericanos. Recordemos que un ciclo olímpico, es decir, el ciclo que va de entre Juegos Olímpicos, consta de un año, digamos, sabático, que es el año inmediatamente posterior a un juego olímpico, y después tenemos un año con juegos sudamericanos, juegos subcontinental, y un año con juegos panamericanos, que sería este, ¿no? Y después al año siguiente ya son los juegos olímpicos. En este caso los juegos olímpicos van a ser en Tokio, después viene 2021 sabático, y en el 2022 se suponía que Asunción de Paraguay, iba a ser la sede de los juegos sudamericanos, pero cuando se reunieron las autoridades para un pequeño congresillo que siempre se tiene en ocasión de los distintos eventos deportivos del continente, en estos Juegos Panamericanos justamente, se reunieron las autoridades, decía, bueno, Asunción tenía una sorpresa preparada, que es que el país está en crisis y nadie tiene ganas de andar pagando un evento deportivo gigantesco, de andar financiando desde el Estado la construcción de diversos estadios con uso a futuro muy dudoso, y estructuras que, por supuesto, a la hora de la campaña se dicen que van a quedar y que van a ser muy útiles y que van a reformar el transporte, pero que después, a la hora de la verdad, no es tan así, no son reformas hechas puntualmente para este tipo de eventos, y que después no tienen demasiado valor para la sociedad. Así que, con buen tino, diría yo, que soy una persona bastante crítica a hacer sede, ¿no? Me parece que es una de las grandes falacias del movimiento olímpico, es que ser sede le sirve económicamente a las sedes. Uh-huh. Bueno, Asunción dice, no vamos a ser parte. Y los primeros que levantamos la mano fuimos nosotros, Argentina, Buenos Aires, para ser exactos, que quieren la sede de esos Juegos Sudamericanos, y Buenos Aires tiene competencia, y la competencia es Rosario. Así que hay una, digamos, más allá de que recién se abrió la convocatoria, se reabrió la convocatoria el 31 de julio, hace un puñado de días, bueno, ya hay dos ciudades argentinas en carrera, la convocatoria va a ser corta, por una cuestión de tiempos, lógicamente, se van a buscar sedes que ya estén más o menos acondicionadas, y Rosario, pensemos que había realizado una presentación para los Juegos Panamericanos de 2023, que se van a realizar en Santiago, y Buenos Aires, que acaba de ser sede olímpica para los Juegos de la Juventud en 2018, uh-huh. Bueno, las dos ya tienen avanzadas las cuestiones, por lo menos las cuestiones logísticas. Buenos Aires tiene muchas cuestiones en términos de espacio ya terminadas, digamos, después de organizar un Juego Olímpico de la Juventud, un poco le sobra la infraestructura que tiene. Rosario tendría que construir más, pero tiene los planes, tiene la aprobación ya municipal para hacerlo. Así que, bueno, hasta aquí la carrera es entre dos ciudades argentinas. Lo que podría terminar, digamos, para los que nos gusta el deporte, para los que nos gusta evadirnos de la realidad con el deporte, podría significar un lindo ciclo olímpico, porque además Argentina, Rosario, ya va a ser organizadora de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que van a tener lugar justamente en el año 2021. Así que, bueno, tenemos muchos eventos en casa, después tenemos un Panamericano en Chile, que también nos queda cerca para el que quiera viajar, ¿no? Veremos cómo está el país, si no se hundió todavía para 2023. Tendríamos un recorrido hacia lo que es París 2024, los Juegos Olímpicos de París 24, muy local, muy cercano, todo por acá, y bueno, por supuesto, ¿no? Un juego sudamericano a la vuelta de casa, más allá de que es un evento en el calendario olímpico menor, digamos, donde no van los atletas de élite, y que por supuesto, si se realizara en casa, Argentina va a aprovechar para llevar una cantidad fastuosa de atletas y meter una cantidad fastuosa de medallas que luego se colgarán nuestros políticos de turno. O más allá de eso, bueno, es un lindo evento para pensarlo. Pedro, ahora, sí. No, te quería preguntar, en el caso, vos decís que muchas veces no es provechoso ser sede por la erogación, digamos, económica que eso supone. En el caso, como vos decías, de Buenos Aires y bueno, un poco menos de Rosario, que ya tienen una infraestructura, digamos, bastante instalada, económicamente eso conviene, ¿no es cierto? O sea, atrae turismo, me imagino que hay otros factores que generan recursos. Bueno, justamente eso iba la segunda parte, ¿no? El lado B un poco de lo que venía a contarles. La realidad es que la mayoría de los estudios serios sobre el asunto de ser sede de un evento olímpico dicen que no. Que no conviene de ninguna manera. El tema del turismo es en una ventana muy pequeña de tiempo. O sea, yo entiendo que le sirva hacer la erogación multimillonaria a un país como, no sé, Dubái, por ejemplo, ¿no? Para instalar la marca Dubái en el mundo. Si organizás un juego olímpico, eso. Ahora, organizando un juego sudamericano, realmente, ¿cuánta gente va a venir a Argentina? ¿Y cuánta gente va a venir a Argentina a causa de esos juegos después de los juegos? Es decir, un año después. ¿Quién va a decir, yo vi los juegos, qué ganas de ir a Buenos Aires o qué ganas de ir a Rosario? No son eventos multitudinarios, no son eventos a los que le preste gran atención el mundo que no es parte de esto, de este mundillo de lo olímpico, y no son movimientos que reactiven el turismo. No lo hizo, por ejemplo, Buenos Aires 2018. La pregunta entonces, por supuesto, es la pregunta de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Todos estos países que hacen cola para organizar este tipo de eventos, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando? ¿No? ¿Que son tontos? ¿No ven estas cifras? El columnista de Radionauta la tiene clara y Gerardo Huerta o Larreta no la tienen clara. No, al revés, justamente. Larreta la tiene clara y el columnista de Radionauta no. Exactamente, exactamente. ¿Por qué digo esto? Justamente esta semana y la semana pasada se realizaron una serie de informes de manera independiente, un periodista llamado Ernesto Rodríguez, en colaboración con un abogado y bueno, una serie de especialistas, analizaron el gasto de lo que fue Buenos Aires 2018. ¿Y qué descubrieron? El gasto originalmente de Buenos Aires 2018 iba a ser un gasto ínfimo. Argentina ya tenía Buenos Aires, ya tenía mucha de la estructura. La idea era que el gasto se iba a llevar a cabo en estructuras viales para que estuvieran acondicionadas, que después iban a quedar. Una de ellas es el Metrobús, que bueno, que le ha sido de gran utilidad, hay que decirlo, a la ciudad de Buenos Aires, y había algunos otros arreglos para cuestiones de viales, y después, por supuesto, la construcción del predio de Villa Soldati, donde se llevaron a cabo la mayoría de los eventos durante Buenos Aires 2018, donde, bueno, la idea era instalar un segundo centro de alto rendimiento similar al CENAR, que está atrás de la cancha de River, no sé si lo conocen, que es el principal centro de alto rendimiento de Argentina. Bueno, primero, el gasto que iba a ser el equivalente del 1,5% del presupuesto anual de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera del presupuesto del país. Eso se elevó al 200 y pico% del presupuesto anual de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto a lo largo del tiempo, no a lo largo de 4 años, pero se gastaron 2 presupuestos anuales en organizar los Juegos de Buenos Aires 2018. Y esto según cifras, digamos, que no están del todo, es muy difícil medirlo, porque a lo largo de la organización hubo mucha inflación, y el gasto final podría rondar entre los 800 millones de dólares y los 1,000 y pico millones de dólares de gastos declarados, además, porque después hay que ver todos los gastos no declarados, y es muy difícil de mencionar qué valor tiene eso respecto a el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de los diversos años, donde la inflación fue haciendo mella, ¿no?, en el valor de ese, bueno, de ese presupuesto, justamente. ¿Qué es todo gasto, entonces? ¿A quién favoreció? Bueno, por supuesto favoreció a todos los contratistas amigos del Estado, que se prendieron de esta construcción, entre comillas, que iba a quedar delegado para la ciudad. Se hicieron con todos estos contratos fastuosos, que además se inflaron y se inflaron y se inflaron, como decíamos, a lo largo del tiempo, con el correr de la inflación del peso, y también porque, bueno, porque las obras siempre pasa lo mismo, ¿no? Valen 80, pero terminan valiendo 250. Y así fue que para la organización de la Ciudad de Buenos Aires, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, fueron un éxito los Juegos Olímpicos de la Juventud a pesar de que le costaron al Estado 3.000% más de lo que se deberían haber costado. Bueno, y ahí un poco está el secreto de por qué tantos países y tantas ciudades se pelean por organizar los Juegos Olímpicos, ¿no? Siempre la construcción. Claro. Entonces hay que buscar las razones, bueno, un poco cierta visibilidad en la prensa, tuvo alguna buena repercusión, recuerdo que se habló de una muy buena organización de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de estos Juegos de la Juventud en aquel momento, pero la razón de fondo hay que buscarla en los negociados, entonces, según su tesis, Yo no. Sí, sí. Esto corre por cuenta tuya, Pedro. Nosotros estuvimos acreditados para los Juegos de Buenos Aires. Estaban bien organizados, pero son juegos muy chicos. Claro. O sea, no tenés un volumen de gente que viene a ver los juegos, que eso es lo más difícil de manejar, ¿no? Cuando vienen 800 millones de personas a ver los juegos. La verdad es que los juegos lo vieron la gente de Buenos Aires. Estuvo bien que la entrada sea gratuita porque eso hizo que lucieran mucho. Más allá de que no se recuperó un peso, digamos, la idea era recuperar a través de los puestos de market, de los puestos de bebida, de los puestos de comida, uh-huh. de los puestos de venta de ositos de peluche, pero no sé si recuerdan que hubo incluso los ositos de peluche de la mascota de los juegos quedaron atrapados en la aduana, no, después las concesiones estaban todos en negro, todas aparientes. La verdad que, o sea, cuando empezás a hilar fino, ves un montón de irregularidades. Y cuando las irregularidades se vuelven parte del sistema es donde uno se da cuenta de que en realidad, claro, esto es una oportunidad para hacer negocios, ¿no? Pensemos además sobre todo el mayor negocio que implicó la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que es que con esta construcción del predio en Villa Soldati, eso es lo que le permitió a diversos agentes ligados al Estado de Buenos Aires, es empezar a acelerar la venta del Senar, que está en Núñez, que está ubicado en tierras que son, bueno, es la zona más cara de Buenos Aires, y esas tierras, imagínense, no son 6-7 manzanas de tierras que hay ahí donde se pueden hacer edificios, y uno de los grupos interesados que ya compró la parcela de al lado, que es el campo de tiro, es el grupo Huertain, y Huertain es el presidente del Comité Olímpico Argentino. Quieren básicamente sacar ese predio que está ahí en esas tierras tan caras, llevarlo a Villa Soldati, que es donde obviamente está construido el predio, está construido sobre un descampado en tierras del Estado, y vender ese predio y hacer un negocio multimillonario allí en Núñez, edificaciones, venta de departamentos y demás. Así que todo al final tiene un lado B, y uno no quiere ser cínico, ¿no? Pero la verdad es que si uno piensa cuánta gente vino a Buenos Aires en el último año a causa de la publicidad que le dieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, no, es ínfimo ese número, es un número muy chico, como para decir, hicimos estos juegos para potenciar el turismo, que es la falacia que suele decir. Sí, Pedro, y además, Argentina en realidad va a ser una de las sedes del encuentro de la Copa América, ¿no?, en conjunto con Colombia. Claro, sí, el año que viene también tenemos Copa América. Bueno, la fiesta sigue, ¿no? Mientras tanto, no, nadie puede pagar los servicios, pero... Qué mal pensado que sos, Pedro, al final. todas las columnas me terminás arrojando una sombra de sospecha acerca de la AFA, de la organización del Comité Olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos que pensabas que eran toda gente de bien, ¿no? Totalmente. O sea que el año que viene lo vamos a ver a quien gane las PASO con el Chiqui Mafia en las canchas organizando un nuevo evento de la Copa América. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no?, en las elecciones. La Copa América, bueno, digamos, ya la vamos a organizar y la verdad es que en ese sentido, más allá de que hay que organizar el tema de la logística, no se va a construir un estadio para organizar la Copa América, no se realiza ya en lugares que están. Un poco la idea de la Conmebol al organizar esta Copa América en conjunto es esa, no recargar la organización sobre un país, porque en América Latina se vive una situación donde nadie puede decir, bueno, yo pongo todo lo que hay que poner para tener una Copa América. Y también es un evento más chico, es un evento relegado a un solo deporte, más fácil de controlar. Pero bueno, sí, son este tipo de eventos donde también la política se acerca para colgarse las medallas, como siempre, ¿no? Sí, seguramente, si Argentina sale campeón, va a estar la foto de nuestro futuro presidente, presidenta, abrazado al Chiqui Mafia, y no pasa nada, ¿no? Y todo sigue ahí, las críticas, todo, no pasa nada. Lo importante siempre es estar en la foto. Pedro, te agradecemos. Cerramos con esa frase, lo importante es estar en la foto. Bueno, perfecto. Y te agradecemos mucho esta valiosa presencia, ¿eh? Hasta el miércoles, entonces, que nos volveremos a escuchar. Así será. Un abrazo. Saludos. Muy clarificadora la columna del señor Pedro Garay. Siempre trayendo información importante para conocer. Muchas veces cuando se organizan este tipo de eventos, uno se queda como medio, bueno, ¿qué onda esto? ¿Se generará realmente un ingreso al país o tendrá un impacto económico para el país? ¿O existe algún tipo de ayuda en la organización, digo, ayuda económica? Bueno, es importante saber que no, que solo es un beneficio para unos pocos. Según nuestro columnista deportivo, terminantemente no es ningún beneficio. Así que hay que buscarlo por el lado de contratos, negocios que se generan, marketing alrededor de estos eventos deportivos. Una película ya conocida para otros ámbitos que en este caso se aplica al deporte. Pero 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Te parece si vamos a escuchar a The Strokes 12:51, un poquito de música y seguimos con una buena? Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. La región sigue el operativo en Punta Lara para encontrar a los pescadores. Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina continuó ayer con la intensa búsqueda de Franco Soria y Amadeo Martínez, dos pescadores en Punta Lara. Desde que comenzaron los trabajos, ya llevan rastrillados más de 19.000 kilómetros cuadrados por aire, agua y tierra. En el operativo, coordinado desde el Servicio de Tráfico Marítimo de la Fuerza, continúan abocados más de 160 efectivos, dos aviones, un helicóptero, tres guardacostas semirrígidos, motos de agua y vehículos que realizan un barrido por el área. Hace 5 días que no hay novedades del paradero de los pescadores. Elecciones en ATE. Este miércoles 7 de agosto habrá elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado, donde se elegirán las autoridades a nivel nacional, provincial y local para los próximos 4 años. Cada una de las autoridades serán elegidas por el voto directo y secreto de unos 300.000 afiliados en todo el país. Y en la provincia podrán votar unas 70.000 personas para definir los cargos en el Consejo Directivo Provincial, como en cada una de las 59 seccionales del territorio. En territorio bonaerense competirán 4 listas, encabezadas por Oscar de Isasi, actual secretario general, Rubén Yaposnik, María Inés Uno y Andrea Duarte. Piden por la libertad de un joven ensenadense preso por autocultivo. Damián Raña lleva 42 días preso por tenencia de cannabis. La policía había estado constatando la ausencia de delincuentes en los patios de las casas tras una denuncia y al ver un ramo de marihuana en su cocina, solicitó la orden de allanamiento y Damián quedó preso. Su padre aseguró que es un trabajador y hace más de un mes que está preso por autocultivo. No le encontraron nada para cortar ni vender. Durante la primera semana de julio, la justicia denegó su excarcelación y el cambio de carátula. La familia entonces apeló y pasó a Cámara de Apelaciones. Supongo que la semana que viene debería haber una decisión y espero que quede libre. Yo lo quiero afuera, no es ningún asesino ni ningún violador, es un trabajador, señalaron desde su familia. Comienzan las jornadas de agricultura familiar en la Universidad Nacional de La Plata. Se desarrollarán este 7, 8 y 9 de agosto en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y Forestales. Desde la organización señalan que la agricultura familiar constituye el sector productivo que produce la mayoría de los alimentos que forman la mesa de las familias argentinas. Y que estos encuentros tienen como objetivo principal construir en y desde la universidad un espacio donde se puedan dar a conocer y articular las distintas experiencias con productores que conforman la agricultura familiar. Las jornadas se enmarcan dentro de las actividades del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, son de carácter gratuito y se realizarán en las Facultades de Ciencias Veterinarias y Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Y Nacionales. Cerraron casi 20.000 empresas durante el macrismo. La política económica de Cambiemos derivó en la mayor destrucción de empresas desde la crisis del 2001. La apertura comercial del ingreso importados, la contracción de la demanda y el constante aumento de los costos de producto de tarifazos en servicios y combustible definieron el escenario productivo local. De acuerdo con los registros de la AFIP, el resultado total fue la destrucción de 19.131 empresas entre junio de 2015 y junio de este año. Los rubros más afectados fueron el comercio y las empresas de logística. La justicia le exigió al gobierno que entregue el software de Smartmatic. La Cámara Nacional Electoral intimó a la Dirección Nacional Electoral a que se entregue de inmediato el software desarrollado por Smartmatic para realizar el escrutinio provisorio, para que pueda ser conocido por los partidos participantes en los comicios. Distintas listas de oposición habían cuestionado la nueva modalidad de transmisión de datos y ayer el Frente de Todos presentó un reclamo judicial para impedir que Smartmatic realice la digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación. El código fuente y los demás componentes debían publicitarse con al menos 30 días antes del acto electoral. Como esos plazos no pueden cumplirse, exigieron que se haga de manera inmediata. Sanela continúa despidiendo trabajadores. Luego del cierre de sus plantas en Mar del Plata y en Cruz del Eje, Córdoba, en menos de una semana, ahora se suman 32 despidos en su fábrica de San Luis. La firma ofrece pagar la indemnización en 12 cuotas a los empleados. Esta oferta de pagar en cuotas la indemnización es rechazada de plano por los trabajadores, que hace un año se encuentran trabajando 2 días a la semana y percibiendo el 70% del sueldo, que no excede los 18.000 pesos. Marcha en el Día de San Cayetano. En el Día del Patrono del Trabajo, organizaciones sociales volverán a marchar este miércoles desde la Iglesia de Liniers hasta Plaza Congreso bajo la consigna de Unidos, caminamos por paz, pan, tierra, techo y trabajo, frente a la política de hambre y exclusión del Gobierno Nacional. La marcha es convocada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, junto al Frente Sindical por el Modelo Nacional y organizaciones sociales y sindicales nucleadas en la CGT y la CTA. Internacionales. Trump bloquea los activos venezolanos en Estados Unidos. A través de una orden ejecutiva que ya entró en vigencia, el presidente Donald Trump determinó que quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos. El presidente estadounidense dijo haber firmado el decreto a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Estados Unidos tan solo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. Y son las 9:14 de la mañana y vamos a escuchar un tema musical, Las Canoplas Ladrones. Yeah. Puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Seguimos en una buena en el Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez, 60, 10 y 11. A quien quiera osar en venir a visitarnos, por favor que traiga algo con harina. Cualquier cosa que tenga harina será bien recibida. Pero seguimos con la información y nos dejamos de hacer pedidos, ¿no? Sí, hay una panadería acá a la vuelta. podemos pasar después la dirección para que, bueno, hagan una pasadita antes. Pero ahora tenemos que hablar de un tema más serio. Ahí se está iniciando un juicio que ya está iniciado. Ahora me va a informar bien nuestro entrevistado. Pero del 5 al 9 de agosto se está llevando a cabo un juicio contra 7 miembros de la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, que ha sufrido desde el 20 de enero del 2014 una persecución judicial. Y bueno, ahora se está llevando a cabo el juicio oral. Estamos en comunicación con Ulises Llanes, delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita de Salta. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda tu audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco qué es lo que se está llevando a cabo el juicio y después entramos, si querés, en un poco más de detalle acerca de lo que fue el hecho que se está juzgando. Sí, el juicio que se está llevando adelante es sobre un conflicto que tuvimos en el 2014 en la comunidad, porque un titular registral quería poner un portón en un camino comunitario, por lo cual la comunidad se opuso y sufrimos 2 días de represión, ¿no? Ya que este titular registral fue con la policía y bueno, luego llegó a infantería. Estamos hablando de Carlos Robles. Exactamente, sí, el titular registral de Carlos Robles, bueno, que es una inmobiliaria, ¿no? Que tiene hoy la titularidad de parte del territorio nuestro, ¿no? Y es así que, bueno, después de varios años, en realidad en una audiencia, después el juez Martínez termina reconociendo, ¿no? Que, bueno, la comunidad tiene la posesión y que, bueno, que eso debería ser solucionado por el Estado, ¿no? Claro, eso es... El juez de garantía, Héctor Martínez, en una audiencia conciliatoria 3 días después del hecho, lo que hace es reconocer el derecho ancestral al acceso a la tierra de la comunidad Diaguita. ¿Y por qué entonces estamos llegando a juicio hoy con 7 miembros de la comunidad enjuiciados, Ulises? Y esto es porque, como lo otro, además una cuestión más civil, entonces, imputaciones que nos hicieron en una cuestión penal, entonces lo que hicieron es separar las causas, la cuestión civil por un lado y la cuestión penal por otro lado, ya que los policías y los supuestos obreros que ha llevado Carlos Robles nos denuncian a nosotros por lesiones leves a los policías y también por lesiones a los obrero, ¿no? Entonces, después a mí y a otro miembro de la comunidad nos denuncian por desobediencia judicial. Así que, bueno, por eso es el motivo que nos llevan a juicio, ¿no? Pero lo que ayer, antes de comenzar la audiencia de debate, nuestra defensora puso en manifiesto que no pudo acceder a al expediente, ¿no? Porque no se pudo analizar nada del expediente en cuanto a las declaraciones de los denunciantes o de las víctimas, o de las supuestas víctimas, entonces no podíamos ver cómo plantear la defensa, así que se planteó eso, así que se hizo lugar, y también habíamos pedido que la jueza y el fiscal puedan ir al lugar a hacer una inspección ocular y ver dónde han sido los lugares del hecho, ¿no? Ya que la denuncia está por lejos del lugar del hecho donde después nos denuncia, ¿no? Y Ulises, ¿tuvieron algún acercamiento o algún diálogo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Sí, te respondo luego de esto. Por eso, con lo que te comentaba anteriormente, el juicio se suspendió hasta el 18 de septiembre, hasta que se vuelva, hasta que podamos ver bien el expediente y hasta que se haga una inspección ocular allá en el territorio y en los lugares de los hechos, ¿no? Así que, y luego con la última pregunta que me hiciste, sí están convocados todos los organismos, digamos, que tienen que velar por el derecho indígena, ¿no? Ya que en su momento en la audiencia con el juez Martín estuvieron todas las instituciones, ¿no? Así que para el juicio también lo mismo, se citaron como para que estén presentes y puedan testificar a que, más allá de que una cuestión penal que viene directamente relacionado con el derecho indígena y sobre todo con la defensa de como pueblos originarios en el territorio, ¿no? Entonces sí o sí tienen que estar presentes. Se los convocó, así que bueno, no estuvieron presentes en estas dos primeras jornadas, pero bueno, esperemos que en algún momento estén, ¿no? Ulises, sorprende un poco lo que contás, digamos, por el nivel de arbitrariedad. Ustedes, la abogada que los defiende no pudo mirar el expediente durante toda la instrucción. ¿Hace cuánto que está representándolos? Mira, en el 2015 nuestra defensora hizo o el equipo jurídico, nosotros tenemos un equipo jurídico y hizo las presentaciones correspondientes para poder acceder al expediente y no le hicieron lugar, así que llegamos al juicio sin poder ver el expediente, ¿no? Y nos parece a nosotros que es una cuestión bochornosa de que no nos dejen ver el expediente y mucho menos no nos dejan saber de qué estamos siendo acusados, ¿no? En las declaraciones ni nada, ¿no? No, claro. Y así es difícil plantear la defensa, digamos. Por supuesto, es imposible plantear una defensa. Uno de los derechos básicos, digamos, de cualquier acusado de cualquier delito tiene que ser saber de qué se lo acusa, cuáles son, digamos, las figuras jurídicas, qué es lo que dicen los supuestos testigos del hecho, etcétera, digamos. Eso es una cuestión muy básica, por eso llama muchísimo la atención que desde 2015 hasta 2019 que estamos, durante 4 años, la justicia de penal de Salta no les haya dejado acceder al expediente judicial. Sí, como le digo, bueno, así funciona la justicia en Salta, y no solo en Salta, creemos que está funcionando así a nivel Argentina, ¿no? Entonces, así para nosotros los pueblos es difícil tener una justicia que brinde garantías o seguridad jurídica en los territorios, y más que nada seguridad jurídica en cuanto a la aplicación del derecho indígena. Y por eso mismo también nosotros como pueblos pedimos que haya una democratización de la justicia para poder, o para que los pueblos podamos acceder a una justicia como dice la Constitución, ¿no? Entonces, en eso hoy, por eso los reclamos de la defensora y los reclamos nuestros también ante la jueza por estas cuestiones, ¿no? Porque nos acusan de coacción, pero no sabemos, no sabemos quiénes son los que nos están acusando de coacción, digamos, y cuál es la coacción que hicimos, digamos. Entonces, es complicado. Ulises, y vos hablabas de la ley en materia indígena, la comunidad a la cual pertenecés fue, o sea, se realizaron los relevamientos que implica, o sea, o que postula la ley 2660 de emergencia de los pueblos indígenas. ¿Sabés en la provincia si se han llevado adelante, han avanzado los relevamientos que corresponde a dicha ley o no se han avanzado y continúan los desalojos a comunidades? Mira, en nuestro caso, en la comunidad de Aguita Calchaquí Las Pailas, justamente en esos momentos se estaba en vía administrativa ya la aplicación de la 2660. Entonces se hizo todo el relevamiento, se hizo todo el trabajo de los equipos, tanto los equipos jurídicos, los socioantropológicos y todas las cartografías correspondientes se hicieron. Y únicamente se estaba esperando la resolución definitiva desde el ministerio, ¿no? Porque ya que en esos momentos había. Nosotros iniciamos en el 2011 el relevamiento. Como el relevamiento entre el convenio que había entre la provincia, entre el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia y Nación y el INAI, se había caído, entonces lo que se hicimos es hacer a través de un centralizado que lo hace directamente el INAI. Y como estaban demorando, entonces en esos momentos también el juez Martínez intimó al Estado Nacional que tramite rápido eso, ¿no? Porque también eso venía a cumplir con otro de los requisitos que tiene que ver con que el Estado está reconociendo la posesión de la comunidad. Y justamente en ese lugar donde fueron los conflictos, el Estado reconoce que eso es posesión comunitaria, digamos. Así que, y los relevamientos a nivel general en la provincia ha avanzado muy poco. Hoy se intentó querer avanzar, pero todavía no vimos nada que se avance y se desarticuló todos los equipos de trabajo que tenían los equipos técnicos operativos, ¿no? Entonces, no se avanzó mucho, digamos. Se avanzó con dos convenios anteriores, pero no terminaron de complementar la tarea en los territorios, ya que en Salta tenemos una gran diversidad y somos más de 14 pueblos originarios. Entonces, tienen una mora importante en la provincia en poder abordar y trabajar y cumplimentar con esa ley, ¿no? Y por eso es que los desalojos siguen sucediendo y los desmontes en otros territorios también lo mismo, ¿no? Sigue avanzando la frontera agrícola, sigue avanzando la sojización en los territorios de los pueblos y sigue el desalojo, ¿no? En nuestro caso particular, en lo que es el pueblo Nación de Aguita en Salta, logramos abordar casi, supongo que como más del 70% de las comunidades ya por lo menos en un trabajo previo, ¿no? De relevamiento, pero sí tenemos una. De las 45 comunidades podríamos tener no sé, un número exacto, pero sí unas 10, unas 15 comunidades que ya terminaron el relevamiento y que están con resolución. Bueno, Ulises, te agradecemos mucho la comunicación y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para lo que suceda con la causa en los próximos meses, o sea, cuando se reanude el juicio. Y bueno, quedamos atentos y atentas a lo que pase. No, gracias a ustedes por este espacio, gracias también por comunicarse y poder informar y poder dar saber también a la sociedad no indígena que vive para esos lados, ¿no? Porque muchas veces es como que nosotros no existiéramos para el resto del país. Así que agradecerles y bueno, y que se pueda seguir continuar con nosotros también acá en los territorios resistiendo y resistiendo esta opresión por parte del Estado, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿no? El 18 de septiembre dijiste, Ulises, que se pospuso digamos que se fijó como inicio del juicio. Sí, al 18 de septiembre se vuelve de nuevo a comenzar con el juicio, sí. Perfecto. Bueno, estaremos comunicándonos entonces desde el aire de Radionauta para saber cómo continúa el proceso. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, escuchamos a Ulises Llanes, integrante del pueblo de Aíta de Salta, delegado específicamente de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aíta de Salta, que contaba un poco y que no son hechos aislados, sino que recuerdan a muchos otros casos, como el famoso caso de Chocobar, asesinado en el marco de una represión, y que cu en cuanto avanza un poco la ley 24.160 de 26.160 160, uh-huh. no, 24.160, perdón, me confundí con el número, de la ley de emergencia de los pueblos indígenas en cuanto avanza los relevamientos, que plantean hacer un relevamiento para posteriormente otorgar los correspondientes títulos de propiedad comunitaria de la tierra. Avanza, por otro lado, o la represión o la judicialización de comunidades, y se viola continuamente la ley, porque la ley también prevé el no avanzar con los desalojos de comunidades indígenas justamente porque se declara en emergencia la situación indígena en el país, pero sin embargo, a lo largo del tiempo, esta ley data de 2006, a lo largo del tiempo ha sufrido violaciones sistemáticas, porque a diario escuchamos desalojos a comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Sí, pensemos en el contrasentido que significa, ¿no? Hay una demora por parte del Estado en el relevamiento que le es obligatorio, que le daría cierta legitimidad bajo las leyes, digamos, de el Estado burgués a la posesión legítima que tienen los pueblos originarios de estas tierras, y mientras tanto esa demora implica la judicialización de sus integrantes en casos como este por resistir al avance de intereses inmobiliarios, intereses, digamos, de siembra y plantación de soja, por ejemplo, del corrimiento de la frontera de sojización, que produce no solamente el desalojo de las comunidades, sino también a menudo la represión de las comunidades, que termina muchas veces con la muerte de las comunidades que resisten este avance. Y lo insólito en particular de este caso, como escuchábamos, es que la abogada defensora ni siquiera pudo ver el expediente. O sea, llegaron a un juicio oral 7 integrantes de la comunidad de Aguita que no saben de qué se los está acusando y no han podido acceder al expediente, que es un requisito básico que tiene cualquier acusado de un delito. Entonces, realmente el caso en particular es insólito y se inscribe en una situación general muy, muy, muy preocupante que se da, mucho más sistemáticamente y reiteradamente en las provincias del norte argentino. Sí, y mientras tanto también la ausencia total y la desidia total que lleva a cabo el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es también preocupante la desarticulación de estos espacios que han sido ganados por la propia presión y la propia resistencia de las comunidades indígenas y de los diferentes pueblos y naciones indígenas que existen en el país, y que en muchos casos son no solo invisibilizadas, sino también desconocidas y reprimidas. Las naciones indígenas, Argentina se plantea como una nación uniforme, desconociendo que somos plurinacionales y que existen muchas naciones en estos territorios que el Estado argentino violentó e invisibilizó y negó sistemáticamente, y que continúa haciéndolo. Así que, bueno, importante la comunicación con Ulises. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema musical. Bartolina Sisa, Ramita Seca, La colonialidad permanente. Tierra es de los que luchan, rap.

que han sido víctimas de violencia de género con sus niñas también. Sí, a nivel municipal funciona una casa de protección integral, que bueno, obviamente tiene relación con nuestra dirección. En provincia hay dos hogares, pero bueno, digo, imagínense las condiciones con las que estamos trabajando nosotras. Sabemos por las compañeras también que trabajan dentro del dispositivo del hogar, que están en las mismas o peores condiciones, digo, pensando que es un dispositivo de encierro, ¿no? Con todo lo que implica laburar, pensando esto, que es una instancia donde se tiene que resguardar la integridad física de las mujeres y de las niñas que llegan. Entonces las situaciones son un poco más complejas. Sabemos que hay muy poco personal dentro de la casa. Digo, hay turnos donde los garantiza una sola compañera, con todo lo que esto implica. Los salarios de las compañeras son iguales que los nuestros, digo, por debajo de la línea de pobreza. Así que un poco también sabemos que está funcionando igual o peor de cómo estamos trabajando nosotros. Bueno, Sabrina, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde el área de Radionauta quedamos atentas a lo que siga pasando en la Secretaría y demás está decir de que, bueno, cualquier noticia, cualquier información que quieran difundir, el área de Radionauta está abierto para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Bueno, Dura la situación. La verdad que sí, se suma una secretaría más, que una secretaría fundamental como es la Secretaría de Género, que bueno, que sufre los recortes del gobierno, un grupo de trabajadoras que se suman a la cantidad de personas que ven sus salarios reales reducidos, que no sufren aumentos, y que bueno, que tienen que seguir trabajando, o que en muchos casos siguen trabajando por una cuestión más vinculada a la militancia que al rédito económico que reciben, porque bueno, en este caso es bajo la línea de la pobreza, ¿no? Sí, y con el agravante, digamos, del cinismo que tiene en este caso, porque en los discursos tanto de campaña como de gestión siempre reditúa políticamente decir que bueno, hay sensibilidad y hay compromiso acerca de combatir la violencia de género. En este caso, bueno, por lo que contaba Sabrina y por lo que uno puede saber, hay mucho cinismo acerca de esto, hay un vaciamiento de las estructuras que tienen que contener, digamos, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, y hay un gran desdén, ¿no? Lo que se ve es un gran desdén, hay discursos grandilocuentes y luego en las acciones cotidianas se ve que hay mucha falta de compromiso respecto de estas políticas. Sí, y también utilizar figuras públicas que han sufrido determinados hechos, como bueno, hoy hablábamos de María Luján Rey o en este caso Carolina Píparo, para ponerla en esos como figura más que como que efectivamente lo que pueden llegar a hacer desde sus puestos, que las ponen en estos puestos aún no teniendo la formación necesaria para ocupar, o aún por ahí no teniendo las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una buena gestión en términos de lo que implica la violencia de género, pero bueno, se utilizan estas figuras que han tenido alguna visibilidad en los medios de comunicación por determinados hechos, pero bueno, mientras tanto, y a pesar de que la cantidad de numerosos femicidios que se viven en la ciudad de La Plata, de la cantidad de casos de violencia de género que se dan, se sigue desarticulando y se sigue desbaratando una secretaría como lo es la de géneros y políticas públicas. 5 minutos faltan para las 10 de la mañana, vamos llegando al final. Por suerte, nos queda todavía, después de la tanda, el momento cultural de Saba Shulman para distendernos un poco y terminar el programa un poquito más arriba, ¿no es cierto? Sí. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. tenemos una presencia que ha traspasado la pecera y está ahora en el aire junto a nosotros. Saba, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Tenés la misión fundamental de levantar un poquito esto porque las noticias de hoy han sido bastante pesadas. Sí, además no hemos comido ni un bizcochito, ¿no? Nada. ¿Qué nos pasó? La desidia llegó a Radionauta. Exactamente, hay un vaciamiento respecto del alimento con harinas en los estudios de Radionauta. Bueno, lo voy a intentar. No sé por qué cargás esa responsabilidad. Bueno, si vos querés asumirla, estamos más que dispuestos. Sí, aparte Laurano está triste porque al no venir Eddie no pudo hablar de Corky. Hay dos temas que me van a quedar en el tintero. Hay Corky, McAferry, asociados, cosas que van saliendo, son fundamentales. Me tienen trastornado toda la semana. Bueno, arrancamos. ¿Qué estábamos escuchando, Saba? Estábamos escuchando para René, que es un gato que compuso uno de los integrantes de la banda de Los Chaza, que yo ya les he hablado en varias oportunidades de ellos cuando se presentaron hace poco, que fueron seleccionados para los premios Gardel. Y bueno, es una banda local de acá de La Plata que si no me equivoco llevan ya 9 o 10 años, estoy ahí como en duda, y que se formaron porque uno de los integrantes, bueno, en sus inicios eran dos hermanos, son los bisnietos de don Andrés Chazarreta, que fue como se le dice el patriarca del folclore, fue el que más recopiló las danzas tradicionales del folclore en la Argentina. Bueno, él era maestro y iba por los pueblos recopilando cómo la gente bailaba esas danzas y las documentó. Y los Chaza lo que hacen es fijarse esas partituras y hacer como una propuesta actual de esas danzas que por ahí otros artistas no hacen, ¿no? Por ahí, para los que no saben, por ejemplo, hacen el cuando, el palapala, son danzas que no es solo gato, chacarera, samba, ¿sí? Y este sábado van a hacer un nuevo espectáculo, una nueva propuesta. Hace un año más o menos sacaron su último disco, que es Perspectiva Interior, que es un disco conceptual que dura casi una hora y que en su presentación lo tocaron todo de corrido. Y bueno, y estamos acá en comunicación con el actual guitarrista y vocalista cantante, que es Gustavo Sampelungue, para que nos cuente un poco de qué se va a tratar este sábado esta actuación. ¿Nos escuchás, Gustavo? Hola, buen día, Saba, buen día a todos ustedes y a toda la audiencia. Buenos días. Acá te saludamos todos. Contanos un poco, de qué se va a tratar esta función o show o performance nueva el sábado. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Siempre es importante contar con gente como ustedes que nos permita la difusión, ¿no es cierto? El sábado vamos a estar presentándonos en la sala 30-11-30, que queda ahí en 1 entre 40 y 41. Es una sala chiquita donde queríamos hacer un formato íntimo un día sábado, que hace bastante que no tocamos un sábado en la ciudad de La Plata. Nosotros tenemos un ciclo hace 5 años en Guajira, que se realiza el primer y tercer jueves de cada mes. Y bueno, por cuestiones de fechas y de coincidencias no estábamos tocando un sábado y la idea era poder compartir con otro tipo de público, ¿no? La propuesta se basa en por ahí mostrar temas que no están grabados en los discos y algunos que están grabados y no venimos haciendo en el show en vivo, como parte del disco que mencionabas, Perspectiva Interior. Y a su vez también mostrar, cambiar un poco la dinámica del grupo al no tocar todos juntos en todo el show y presentar algunas cositas individuales o en dúos. Para mostrar algunos otros intereses personales también. Buenísimo. Bueno, yo los conozco un montón, son amigos míos. Las chicas acá se ríen porque en serio siempre pasamos música de ustedes y siempre los nombro. Pero contanos, no sé, un poco más. ¿Van a ser este formato en dúos? ¿Va a haber invitados? ¿Va a haber, ustedes también ahora están más allá de estas danzas tradicionales que les contaba a la audiencia que que ustedes realizan también son grandes compositores. ¿Va a haber de esas composiciones personales también? Sí, sí, es un poco la idea de mostrar. Estamos incorporando ahora también algunas canciones nuevas, algunas canciones mías de Charlie Palermo. La idea también es mostrarlas, ver cómo resultan, ver cómo funcionan con el grupo. Es un poco esa la idea. Como vos decías, ya hace 11 años, te corrijo ahí, que estamos con la formación. Este es el octavo año, seguramente en octubre estemos festejando el aniversario, el octavo año, perdón, el onceavo año. Y bueno, también, como te decía, cambiar un poco la dinámica y mostrar ese tipo de cosas. Está bien. Y va a haber un invitado especial, ¿no? Así es, así es. Vamos a contar con la presencia del gran Daniel Chapet. Muchísimos ya lo conocen, un armoniquista muy, muy grosso, que ha estado con los más grandes del país y que tenemos el placer de que toque unos temas con nosotros. Sí, bueno, además a mí que me gusta el tango, es un crack tocando tango también. Y sí, todo le sale bien. Todo le sale bien. Y en este formato sí que es más íntimo, por ahí para las personas que no les gusta tanto ir a las peñas y les gusta más escuchar, va a ser un formato más como para estar ahí sentado comiendo algo y escuchando, ¿no? Exactamente, van a poder comer ahí en el lugar, sentarse tranquilos, disfrutar de un show más. No va a ser acústico, pero sí en esencia, ¿no? Más allá de que vamos a estar con todos los instrumentos, con la batería y todo, la esencia va a ser un poco más acústica y más íntima, así que esa es un poco la idea, poder disfrutarnos un poco más de cerca. Bueno, me da cosa decirle Gustavo porque todos le decimos Zampe. Zampe, más informal. Zampe. Bueno, si querés agregar algo más. Pueden ¿cómo? Reservar anticipadas porque el cupo es limitado. Tenemos poquita capacidad, así que pueden escribir al 221-317-8606 o comunicarse por las redes sociales, Instagram y Facebook, Los Chaza. Buenísimo. Les recomiendo ahí que los busquen por ahí por las redes, que tienen mucho mucho material. Bueno, y a quienes no nos hayan escuchado, estamos con los cuatro discos en YouTube, como Los Chaza, y también en las plataformas como Spotify, iTunes y demás. Buenísimo, Zampe. Bueno, te dejamos acá y nos quedamos en contacto para alguna otra oportunidad, ¿dale? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y es un placer siempre. Chau. Bueno, y los esperamos a ustedes. Dale, nos vemos. Nos vemos. Buenísimas las columnas de sábado porque nos tiran planes en mitad de semana y ya estás pensando, bueno, tengo un buen plan para lo que resta de la semana, digo, es vas organizando la agenda. Los Chaza, ¿no? Es un muy buen plan. No porque sea fan. pero lo sos. No, pero realmente... Pero es un buen plan. Sí. Bien, pues, lo voy a tomar realmente en serio y me parece que este sábado... ¿No sabemos cuánto es el precio de la entrada? No, después lo podemos... A mí me quedó la duda, ¿no los afecta la PASO? O sea, vieron que la noche anterior se supone que no se pueden hacer fiestas, no se pueden abrir... Creo que para este tipo de eventos que es así como más íntimo, no. Claro. Ya ahí sí mandamos una... Vamos a consultar con Servini de Cubría, la jueza electoral, con competencia electoral, a ver si los Chaza pueden o no presentarse. No, bueno, está confirmada la fecha. Bien, y un nuevo espectáculo, así que para vos vas a ir, me imagino. Obvio. No queda duda, la fan número uno. Me imagino que la vamos a ver en primera fila a Saba con la vincha, con la fotito de los Chaza. No, bailando. ¿Tenés algún free pass, un pase gratis ahí? Como no. Y somos amigos. Después de todo lo que lo promocionás en una buena, te mereces una entrada gratis. Sí. Yo creo que de por vida, digamos. Una pulsera con la cual ella llegue, sí. ¿No? Y pase al VIP. Exactamente. Nada, bueno, igual postas son personas muy, muy generosas y que han aportado mucho a la, uh-huh, a la cultura popular y al folclore, digamos, en La Plata, en la región. Y bueno, ellos realmente están viajando a todas partes y bueno, y pueden escucharlos, para quienes no lo conocen. Ahí por las redes sociales que recomendamos a Los Chaza en todas las plataformas habilitadas. ¿Y algún otro anuncio, Saba? Estaba juntando... Estamos anunciando... Vino con una latita, Saba. Está con una juntando... alcancía. Sí, exacto. Monedas suenan adentro, billetes... Bueno, con el colectivo de Danza Sila, que es de donde pertenezco, que algún día vamos a tener que hablar. Claro. Exactamente. Por supuesto. Promocionas a todo el mundo, Saba. Sí, hay que autopromocionarse un poco. No para hacerme tanto autobombo, le voy a decir a alguna de las chicas que venga. Bien. Así somos más voces. Estamos recaudando fondos para ir a Santiago del Estero, a lo que se le dice el cumpleaños de la abuela Carabajal. Famosísimo. Que es famoso y que son ahí 2-3 días que en la banda Santiago del Estero se llena de gente, de chacarera y realmente es como medio... La otra vez hablaba con alguien sobre el cumpleaños de la abuela y digo, pero la abuela sigue viva porque se festeja el cumpleaños y digo, no sé, me imaginaba, nunca fui a la abuela en el medio de, de la peña bailando sacada, porque bueno, porque todo el mundo va a festejarle su cumpleaños. Es la abuela, ¿no? No, es como en conmemoración de su familia. Pero bueno, realmente es muy mágico, también está el patio del Indio Froilán ahí en el medio del monte, como eso de bailar la chacarera ahí en serio, entre el polvo. ¿Cuántos son los Carabajal? ¿Tenemos la estadística precisa? No sé, pero deben ser como 50 por lo menos. No se sabe. Sí, porque todos tocan. Además, ahí realmente a los 2 años tocan el bombo, zapatean, ya. Claro. Hacen todo. No te queda otra que... No puedes decirle, papi, quiero hacer heavy metal. Quiero ser ingeniero civil. No. No. Hay que ir con el bombo. Y bueno, desde Una Buena tenemos otra invitación, juntada de dinero y bancada de autogestión, para este fin de semana. Estamos vendiendo pizzas para ir al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que si querés bancar la autogestión y llevarte unas pizzas para estas PASO, tenemos 3 sabores, las veganas a 160, la caprese a 160 y la de panceta y cebolla a 180. O las promociones de 3 veganas o vegetarianas o 3 variedad, o sea, una de cada una, también a un precio razonable. Así que bueno, tenés tiempo hasta el jueves, mañana. Hasta mañana para hacer el pedido a través de tu amiga Radionauta, a través de las redes sociales o a través del 221-5441-630. Así que banca de la autogestión y banca Radionauta. Bueno, estamos llegando al final. Sí, me di cuenta que no dije cómo estamos recaudando fondos ahora que ahí. ¿Ah? Estamos sorteando una rifa para 2 entradas para ver a Pedro Aznar este sábado en el Coliseo Podestá. Así que si quieren comprar numerito ahí por el Facebook nuestro, que es Ila o Instagram o alguna de las integrantes. Sí, aparte un planazo ir a ver a Pedro Aznar. Sí, dan ganas de comprar todos los números. Así que bueno, tenemos estas 2 propuestas para bancar la autogestión desde Radio Nauta. Y bueno, también tenemos la propuesta de seguir escuchando de Radio Nauta a las 15 horas Poligrama, a las 18 horas Leomélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente. Así que, y por supuesto, mañana seguir escuchando Una Buena con Pablo a la cabeza y alguna de las compas que lo va a estar acompañando en el día de mañana. Así que, bueno, se nos ha terminado el programa, ¿no? Sí, fiel a nuestro estilo. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hemos tenido días peores. Nos hemos extendido, pero la verdad que vamos... Nos mira Tama desde ahí atrás, pero vamos mejorando de a poquito, vamos bajando minuto a minuto, ¿no es cierto? Vamos a llegar en algún momento a las 10 de la mañana en punto. Y vamos a llegar, nos proponemos arrancar a las 8 de la mañana algún día en punto también. Calculo que más llegando al veranito, que cuesta menos levantarse de la cama, vamos a arrancar en puntual y no sé si terminar puntual, pero por lo menos tratar de arrancar medio puntuales. Así dicen. Bueno, buena semana que tengan. Nos reencontramos nosotros el miércoles que viene y sigan en el aire de Radio Nauta.